Ya sobreviví a 2 millones de resacas. También me la pegué y dije que el alcohol dejaba. Mentira. Ya me gorrearon y gorrié. Ya dije terminamos y después quise volver. Cuando me muera quiero que pongan cumbia. Si toda mi pincha que me gusta y tomando.